El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 7 minutos en estos momentos desde la gran Ciudad de México. Estamos en las instalaciones del Punto Crítico transmitiendo hoy, martes 11 de abril de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos transitando la 15ª semana del año, han transcurrido 101 días del mismo. Semana Santa prácticamente la iniciaron desde ayer, desde el día lunes. La Ciudad de México poco a poco se va quedando sin gente. Mañana miércoles muchísimas personas saldrán a guardar, ¿no?, a estos días de vacaciones, que más bien en Semana Santa para los cristianos serían días de guardar, pero la población en México, la mayoría se dice cristiana, y estos días los utilizan, los ocupan para irse de parranda, a darle vuelo a la hilacha y aprovechar, ya sea el descanso, disfrutar de la familia, convivir con los amigos y hacer todo lo que les viene en gana. El Jueves Santo, Viernes Santo, no van a operar bancos, así que prevéngase usted. Mañana miércoles necesita dinerito, tiene que hacer pagos, adelante todas esas operaciones porque no va a haber bancos jueves y viernes. ¿Qué es lo que traemos el día de hoy en cuanto a información? Bueno, vamos a platicar con Idris Rodríguez Zapata. Ella es coordinadora general del Centro de Comando y Control de Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México, para que nos comente cuáles son los operativos que se van a llevar a cabo en esta gran Ciudad de México. También vamos a platicar con Raimundo Tenorio Aguilar. Es día martes, día de CETES. Vamos a ver el comportamiento en los temas económicos y financieros. Y con Ramsés Pech vamos a platicar con respecto al ataque de Estados Unidos a Siria, cómo impacta la política norteamericana en la intervención que está teniendo en Siria, los ataques, cómo afecta el petróleo y esa situación que está viviendo Venezuela, cómo afectan a México. Por el otro lado, vamos a platicar con Sócrates Campos Lemus. Él es periodista de hace muchísimos años, muchos libros escritos, sobre todo de denuncia, ¿no? 1968, ¿se acuerda usted? Bueno, él escribió un texto con respecto a esto. ¿Qué ha hecho en los últimos años? Denunciar todas las trapacerías, robos, corrupción que hubo durante el sexenio de Gabino Cué. Y esto que le ha ocasionado que el día domingo asaltaran su casa, robo, le robaron la computadora y una amenaza directa. Vamos a platicar con él para ver cuáles son las acciones que ha tomado y qué es lo que espera, qué se viene en adelante. Si le parece, entre tanto vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Mexicano del Seguro Social reporta 377 mil nuevos empleos en el primer trimestre de 2017, 39% más que en 2016. Rinde protesta Edgar Olvera como nuevo subsecretario de Comunicaciones y Transportes en sustitución de Mónica Aspe, quien fue propuesta por la Presidencia de la República como representante permanente ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, comparecerá mañana ante el Tribunal de Apelación de Florencia, Italia, el cual decidirá si es extraditado a Estados Unidos o repatriado a México. Conceden arresto domiciliario al ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos. La medida fue concedida debido a su estado de salud, confirma el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Con motivo de Semana Santa, los mercados financieros en México, como bancos y la Bolsa Mexicana de Valores, suspenderán operaciones el 13 y 14 de abril y reanudarán sus actividades el lunes 17, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El día de hoy, el señor presidente Enrique Peña Nieto recibió cartas credenciales de embajadores extranjeros en México. La información y el detalle lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto recibió este mediodía cartas credenciales de 15 nuevos embajadores en México, entre ellos los representantes de Cuba, Italia y Bolivia. De acuerdo con información de la presidencia, de los nuevos diplomáticos acreditados en México, 9 de ellos encabezan embajadas concurrentes. Esto quiere decir que simultáneamente atienden a varios países. El resto de embajadores que hoy entregaron al presidente Peña Nieto sus cartas credenciales son los de Marruecos, Irán, Tailandia, Islandia, Nepal, Senegal, Tanzania, Botsuana, Andorra, San Vicente y las Granadinas, Bosnia y Herzegovina y Myanmar. Durante el actual sexenio, México ha abierto 5 embajadas y 3 consulados. Las primeras están en Ghana, Azerbaiyán, Qatar, Jordania y Noruega, y en los segundos, Estambul, Milwaukee y Wisconsin. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Vamos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. El día de hoy, el senador por Durango, Ismael Hernández Deras, exigió aplicación de la ley en el caso de Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas. Nada más déjeme decirle, imagínense cómo se puede aplicar la ley cuando hay protección. A Tomás Yarrington se le asignó como exgobernador en total 8 escoltas pagados por el gobierno estatal y que hasta la fecha venían brindando los mismos servicios, a pesar de que en el año 2012 ya se había solicitado una ficha de localización del exgobernador. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano, en este caso el federal, la PGR, no supiera dónde está el exgobernador cuando el mismo gobierno mexicano le está pagando a los escoltas? Francisco Montaño, tú tienes los detalles desde el Senado de la República. Así es, Eduardo, pues sí, el senador Ismael Hernández Deras, por el estado de Durango, refrendó lo dicho por la dirigencia del PRI nacional en cuanto a la detención de Tomás Yarrington en Italia. Reconoció ampliamente el trabajo de la Procuraduría General de la República, que dijo, en coordinación con los órganos de procuración e impartición de justicia de Italia, detuvieron a Tomás Yarrington para que se haga justicia. Dijo que señalaban fuerte y claro que en el PRI están a favor de que los corruptos terminen en la cárcel y se recupere el dinero que se llevaron. En ese sentido, recordó que el PRI, en sesión del mes de diciembre, expulsó a Tomás Yarrington del partido, sujeto que también fue suspendido del PRI en 2012 a partir de las diversas acusaciones que versaban en su contra, dijo el senador, que obviamente suscribe lo dicho por Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI nacional, y pues lo hace a nombre de todos los senadores del PRI, Eduardo. Habría que apuntar dos cosas, Francisco Montaño. La detención de Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas, fue a petición del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ayer lo comentábamos aquí. El día de hoy, tomando la información que se genera desde la Fiscalía en Italia, en Florencia, lo que se está determinando es, si no hay motivos suficientes para extraditar al exgobernador a Estados Unidos de Norteamérica, lo estarían repatriando a México. Obviamente las dos figuras tienen connotaciones completamente diferentes. La repatriación se da en el caso de que no sea admitido en Estados Unidos y no viene con una orden judicial de aprehensión. Y en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, si lo extraditan, es para que sea juzgado por los delitos de narcotráfico, lavado del dinero y introducción de sustancias prohibidas a los Estados Unidos. Son dos figuras completamente diferentes. La Procuraduría General de la República no ha dicho esta boca es mía, o en su caso de que haya intervenido en el proceso de la detención del exgobernador. Sin embargo, Estados Unidos de Norteamérica sí lo está requiriendo y en el caso de México no. ¿Cuáles son las observaciones que hacen los senadores allá en el Senado de la República, Francisco Montaño? Pues hasta ahorita lo que ellos están diciendo en general, tanto PRI como PRD y PAN, pues es de que es una buena acción de la justicia mexicana, pero también apuntan que esto es por cuestiones electorales que se está difundiendo tanto. De alguna manera la PGR fue la que acreditó el haber logrado que se detuviera a Tomás Yarrington. Sin embargo, lo que están diciendo, bueno, pues es que esperan que también se cumpla con la ley y que no precisamente se le deje al garete toda esta situación que puede, como ya sabemos, dejar en libertad en un momento dado por alguna falta de precisión en el caso de México, Eduardo. Bueno, pues ojalá que se actúe conforme a derecho por ese lado, Francisco Montaño. Oye, estuviste en el Estado de México el día de hoy, ahí en un mitin de Alfredo del Mazo, ¿no? Precisamente por eso estuvimos aquí entrevistando al senador Hernández Veraz, porque él es el delegado del CEN del PRI en el Estado de México, y pues hoy acompañó aquí al candidato Alfredo del Mazo, que estuvo en esa, en tres puntos. Ahorita estamos en el último punto ya, estuvo en la mañana en Los Reyes, La Paz, y bueno, pues aquí pues precisamente los priistas pues parecía como si no pasara nada, porque yo los veo muy tranquilos y las reacciones pues están más que nada por el lado de la oposición, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Francisco Montaño. Estamos pendientes, Eduardo. Gracias por la información y sobre todo por los comentarios. Ya tenemos en la línea a Hugo Tilio Delgadillo, maestro en periodismo, en temas de política y analista del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Hugo Tilio Delgadillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están, amigos del Punto Crítico? Pues aquí saludándolos. Oye, ¿qué te pareció la detención de Tomás Yarrington el día domingo ya por la noche allá en Italia? ¿Y cómo salió la Procuraduría General de la República a decir que en colaboración con habían logrado la detención, cuando realmente la detención fue por parte de la policía allá en Italia y a solicitud del gobierno norteamericano? Pues sí, pues escuchamos todo el mundo que se aplique la ley, y ahora resulta que, como siempre, la ley se aplica fuera de México. Quienes persiguen a los delincuentes lo hacen fuera de México, y que a todo dar, imagínate, Eduardo, en Florencia, ahí estaba Tomás Yarrington a todo dar, viendo las y que obras al parecer, arte, por cómo se ven en las fotografías, se hizo ahí un cambio facial, ¿no? E inclusive traía identificaciones con otros nombres. Pero las mañas, Eduardo, esas necesitan cirugía plástica, pues yo creo que no, ¿verdad? Por más que se vista de seda la mona se queda, y pues es un delincuente. Si tomamos en cuenta que es Tamaulipas, es el lugar de mayor tránsito, y tomamos en cuenta que de Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, hacia Matamoros, que es la entrada y la puerta al centro de los Estados Unidos, es la línea directa. Entonces, en lugar de ponerse a producir, a invertir en este país, pues se van por la fácil, ¿no? Se van por dejarle el paso al trasiego de la droga y todos los demás cosas de contrabando que pasen por ahí, en lugar de gobernar. Y luego, pues resulta que este exgobernador pues no tiene tantos cargos tan fuertes en México como si los tiene en Estados Unidos. Y entonces por eso viene la disputa. Y como dices tú, efectivamente, o se lo llevan los gringos o lo traemos para acá, y está más fuerte las penas en Estados Unidos en México. ¿Tú qué crees que va a pedir la defensa de Tomás Yarrington? Oye, Hugo Tilio Delgadillo, pero en el caso de Estados Unidos están pidiendo la extradición, y en el caso de que lo regresen a México es repatriación, o sea, lo regresarían a territorio mexicano, pero sin cargos culposos o sin un expediente penal. Es correcto, y después otra batalla legal para que se lo lleven a Estados Unidos. Pues yo no sé cuál sería la mejor justicia. Lo cierto es que la justicia en México pues nomás no se ve, y nada más vemos nuevamente un show en domingo para lunes, en plenas elecciones del Estado de México, en las elecciones más competidas por la cantidad de preferencias que tienen los cuatro candidatos. Aparece la nota de Tomás Yarrington, que roba espacios, que a nuestros programas noticiosos como este nos mete cuando estamos en un proceso interno electoral en el Estado de México. Bueno, pues como que juegan bien las canicas, ¿no? Pero por el otro lado, expone, ¿no?, al mismo PRI, porque la protección que venía obteniendo el exgobernador Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas, es que contaba con 8 escoltas pagados por el gobierno del estado de Tamaulipas. Todavía en este mes de junio de 2016 se firmó otro oficio donde se le mantenían y se le otorgaban al exgobernador estos mismos escoltas del Estado de México. Y lo que uno se pregunta, ¿cómo es posible que la Procuraduría General de la República no supiera dónde está ubicado cuando se les están pagando a los escoltas? ¿No era más fácil llamar a los escoltas y que dijeran dónde estaba ubicado? Desafortunadamente, se nos está cortando la llamada, Hugo Tilio. Estoy aquí, no te muevas. Ya no te muevas mucho porque ya ves que esos teléfonos celulares son medios tramposos, ¿no? La política. Otilio Delgadillo, se nos está cortando la señal, no te estoy recibiendo. Bueno, se nos cortó la llamada con el maestro Hugo Tilio Delgadillo, especialista en temas de política. Y mire, voy a hacerle el comentario breve. Tomás Yarrington estuvo a punto de ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Compitió con Enrique Peña Nieto para esa posición como candidato a la presidencia de la República. A final de cuentas, quedó como candidato y presidente ahora Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los nexos de amistad entre Alfredo del Mazo en el Estado de México y Yarrington son muy estrechos, y uno se pregunta qué es lo que está sucediendo en el ámbito político donde estas complicidades y hermandades se han mantenido. Hugo Tilio Delgadillo, ya recuperamos la comunicación. Estoy haciendo el comentario al respecto de que Tomás Yarrington estuvo a punto de ser el candidato a la presidencia de la República, compitió con Enrique Peña Nieto, y los lazos de amistad que unen a Yarrington con Alfredo del Mazo son del mismo partido. ¿Qué opinión te merece? Pues que es muy lamentable. En este país no existiría la impunidad sin la complicidad. Es decir, son dos hechos que van de la mano. Los impunes tienen cómplices en el propio gobierno. Y en el momento en que no acabemos con esa complicidad, y no acabaremos con la impunidad. Es decir, y en el momento en que tampoco tengamos auténticos órganos autónomos de procuración de justicia que no obedezcan al gobierno en turno, podremos alcanzar la verdadera justicia en este país. Es un asunto que va más allá de lo pintoresco, de lo folclórico. Es lamentable lo que vive en materia de justicia este país, Eduardo. Urge ya la aprobación de este fiscal anticorrupción, ¿no?, que estaba definido entre Manuel Allivis Pelayo y el delfín de Enrique Peña Nieto. Sí, es lo mismo. Mientras no haya una verdadera autonomía en los órganos encargados de fiscalización, de procuración de justicia, incluso en los árbitros electorales, en todos los órganos, incluso de la economía, pues no podremos ser una nación totalmente democrática. No se fortalece nuestra democracia en nuestro país, que necesita órganos autónomos fuertes. Y lo estamos viendo en una crisis más con Tomás Yarrington, que no hay que olvidar su papel en las elecciones anteriores, ¿no?, de 2012, 2006, 2012, ¿no? Se dice que de darse la implementación o fortalecimiento de la extradición por parte de Estados Unidos, Italia lo mandaría para allá, y de lo contrario nos lo regresarían a México repatriándolo. ¿Tú sientes que habría un impacto político, y más ahora que se vienen las elecciones? Estamos prácticamente a 55 días de que se den las elecciones en el Estado de México. ¿Cómo crees que podría impactar esto? Bueno, yo primero hay que esperar a ver qué hace el tribunal, el juez de allá de Florencia, a ver qué determina, porque ya estamos en manos de ellos, no estamos ni en manos de los gringos ni en manos de la justicia mexicana. Primero que defina la justicia italiana, y después seguramente veremos un gambito, un cambio en la jugada en el tablero, y lo pondrán en México como una exhibición, lo van a exhibir como que este gobierno sí, sí persigue a los corruptos, cuando en verdad los que lo agarraron fueron otros. Es decir, que aquí la casa nunca pierde y seguramente lo utilizarán a su favor en la elección del Estado de México. Bueno, y hablando del Estado de México, hoy revisaba las encuestas de que se hacen a quienes viven en el Estado de México y se les preguntaba, si usted tuviera que votar hoy, ¿por qué partido no votaría? ¿Y qué partido crees que está como primerísimo lugar de no ser votado? El PRI, ¿no? 8 de cada 10 no lo quiere, ¿no? Así es, y después le sigue el de Morena. También el exceso, la excesiva exhibición, válgase la expresión y el pleonasmo. ¿Cómo se ha exhibido tanto Morena? Ha hecho que tenga muchos negativos. Han abusado también del espacio público la gente de Morena. Por eso su candidata ya llegó a un tope y yo creo que ya no va a crecer. Al contrario, ¿no? Oye, y por el otro lado, ya en tercer lugar, Partido Acción Nacional. Y en última posición del partido que no sería votado, el candidato que no sería votado, que no es de la preferencia de los habitantes del Estado de México, es el PRD. ¿Cómo ves a Juan Cepeda? Dicen muchos que va repuntando, ¿no? Que arrancó tarde, pero que arrancó fuerte. Sí, fíjate que Juan Cepeda está despuntando muy bien aquí en el Estado de México, tras un debate que tuvo en televisión abierta. Ha ganado muchos adeptos y déjame decirte que todas las encuestas tienen un sesgo de error. Sin embargo, todas están y todos los candidatos están abajo del 20%. Es decir, entre el primero y el cuarto lugar hay 8 puntos, entre el primero y el segundo hay 3 puntos y entre el tercero y el cuarto hay 2 puntos. Es decir, que esto está muy pero muy cerrado. Nos faltan 55 días de campaña en lo que esto se puede mover. Y la verdad es que si tú me dices quién será el caballo negro, pues yo no dudo en decir que va a ser Juan Cepeda, mi estimado Eduardo. Bueno, que hay algunos analistas que dicen que para como van pintando las cosas, la elección pudiera estar cerrada entre Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda. Yo creo que sí, entre Josefina y Juan Cepeda, aunque sin embargo, yo no hay que perder de vista que el PRI es el partido en el poder y es el que tiene la estructura más fuerte. Y entonces, si tú me dices, yo creo que el PRI va a seguir tirando casi hasta el final y se le van a cerrar por ahí el PAN y el PRD. Y Morena, pues yo la veo que está llegando a su tope y viene en una caída libre por su candidata, que es muy, muy, muy mala. Mira, que venía platicando hace unos momentos con esos analistas y operadores en el Estado de México y me decían que prácticamente se va a definir la elección, el día de las elecciones en la operación. El que tenga más lana es el que puede llevarse la elección en el Estado de México. Es decir, la compra de votos va a estar a todo lo que da. Candidata por Morena, la candidata de Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez, pues ya está surtiendo las canastitas básicas, ¿no? Esas con frijol sin gorgojo. Fíjate que desafortunadamente para Morena ha traído un doble discurso, mientras por un lado echa a correr sus estructuras, que traen un pleitazo, déjame te digo que están muy peleados con tanta gente que ha recibido el partido Morena con el anuncio que puso en la puerta desde Acepta Cascajo, le ha caído de todo a Morena, y eso puede ser un punto que va en su contra. La estructura priista, hay que reconocerlo, es muy fuerte y trae mucho músculo. Es decir que yo, en mi cálculo, yo creo que el partido que se mueva el día de la elección va a subir 3 puntitos. Es decir que Alfredo del Mazo, lo que traiga antes de las elecciones, súmale 3 puntos, y lo que traiga Juan Cepeda, otros 3 puntos. Es decir, son los que tienen verdadera presencia estatal, y las que se van a caer por ahí va a ser Josefina y la maestra Delfina. Bueno, pues ya es Semana Santa, Hugo Tilio Delgadillo. Estamos en espera de que caigan los consabidos dineritos, ¿no?, para irnos de vacaciones. Ojalá que tú también los recibas. Sí, muy bien. Y acuérdense que el sábado de gloria hay que quemar 2-3 diablitos. Bueno, ojalá que no te quemen los diablitos, ¿eh? Así es. Pues un saludo a todos por allá, amigos del Punto Crítico, y muy buenas tardes. Su amigo Hugo Tilio Delgadillo se despide. Muchas gracias, Hugo Tilio Delgadillo, por la información, tu análisis siempre puntual. Muchas gracias. Un abrazo.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. A partir del próximo miércoles, la delegación Cuauhtémoc incrementará la vigilancia en las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Santa María la Ribera, Guerrero y Tlatelolco para inhibir el robo a casa habitación. Miguel Basurto Carmona, director de la zona centro de la Policía de Proximidad, informó que en la Condesa se dispondrá de un operativo a cargo de 40 comandantes adicionales para ofrecer mayor tranquilidad a vecinos y paseantes durante las vacaciones de Semana Santa. A partir de las 17 horas de este martes se aplicarán cortes a la circulación vehicular en algunas vialidades del centro de la delegación Iztapalapa debido al inicio de las actividades de la representación número 174 de la Semana Santa. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los cortes serán por lapsos de 30 minutos, principalmente en el eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y algunas calles del centro de la demarcación. Se sugiere evitar la zona y circular por anillo periférico hacia el sur y eje 6 hacia el norte. La tarde de ayer colapsó en la delegación Álvaro Obregón un estacionamiento que estaba en construcción, dejando como saldo 7 personas muertas y 10 heridas. De acuerdo con distintos reportes, el lugar ya cuenta con sellos de suspensión de la Secretaría de Protección Civil, así como de la delegación Álvaro Obregón. Asimismo, se indicó que al lugar llegaron peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Instituto de Seguridad en Construcción, entre ellos expertos en ingeniería y criminalística, para poder determinar si hubo responsabilidad de parte de encargados de la obra. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5 de la tarde, ya con 38 minutos, estamos regresando y ya tengo en la línea a nuestro compañero y queridísimo amigo Sócrates Campos Lemus. Él es periodista de muchos años, como ya le había comentado, es un referente periodístico en México. 1968 escribió sobre el tema y siempre un periodista crítico, a tal grado que en Oaxaca, bueno, las esferas de gobierno se la tienen sentenciada. Ha arremetido en contra del equipo de Gabino Cue, ex gobernador del estado de Oaxaca, y el domingo por la noche, bueno, pues le dieron un susto, ¿no? Ya tenemos en la línea a Sócrates. Sócrates Campos Lemus, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes, Eduardo. Dinos un poquito, ¿cómo te ha ido primero que nada en tu programa de televisión? Ahí tienes un programa que se llama, ¿qué? Punto final, ¿no? Punto final, sí, estamos en el punto crítico y punto final, que son nuestros puntos y aparte para hacer, tenemos que denunciar. Y ahí estás alternando con Jaime Velázquez, ¿no? Con Jaime Velázquez, tu querido amigo, tu compañero también, ¿verdad? Sí, compañero, en la preparatoria estudiamos juntos ahí en el Carlos Gracida, en Oaxaca. Él maneja también un noticiero, bueno, él es el director de noticias de Radiorama para toda esta región, y hacemos inclusive los días jueves un programa que se llama La Entrevista para Radio, y luego el comentario de la noticia, de las noticias más importantes. Sí, que hemos estado juntos en varias, ¿no? Inclusive tuve la oportunidad de acompañarte el día que te entregaron este premio, bueno, que nos entregaron un premio, un galardón a los dos, ¿no? Por la actividad periodística que hemos venido desempeñando. tú siempre has sido galardonado y reconocido, pero ahora has destapado lo que era la cloaca de Gabino Cué. Y recuerdo que durante el gobierno de Gabino Cué, tú estuviste denunciando toda la corrupción que se venía dando en su administración. ¿Qué fue lo que sucedió el día domingo en tu casa? Fíjate que estando nosotros adentro de la casa, mi niña, bueno, jovencita, había salido para un evento que tenía, y mi hijo y mi mujer se estaban arreglando para también asistir a ese evento. A las 8, un poco antes de las 8 de la noche, hombre, 10 minutos antes de las 8 de la noche, todavía con mucha luz, la casa de Oaxaca tiene por enfrente, tenemos varios perros que curiosamente no ladraron porque se nos metieron por un costado de la casa en un terreno y se nos pidieron para abrir una ventana de mi despacho en el primer piso, y a través de ahí se metieron a saquear, a robarse la computadora. O sea, iban de manera específica por la computadora, ¿no los enfrentaste, no los tuviste frente a frente? No, lo que pasa es que mi esposa, cuando escuchó los ruidos, pensó que había un gato y le resultó un ratonzote de dos patas, ¿verdad? Cuando prendió la luz, se dio cuenta del tipo este comenzó a buscar en su mochila y comenzó mi esposa a gritar, ya nos paramos, yo me paré también, ya ves que tengo un problema ahorita con la pierna por el rompimiento del tendón, y bueno, cojeando ahí fuimos, y el tipo se volvió a salir por la ventana y salió corriendo, ¿no? Esto mi esposa sí lo vio de forma directa, y bueno, ya vinieron todos los especialistas, las gentes que conocen de esto, dice, hay dos cosas que son muy raras. Uno, normalmente un ratero para este tipo de cosas no se mete casi a la luz del día. Y segundo, no se va a llevar una computadora que es muy pesada cuando se puede llevar otras cosas de muchísimo más valor, ¿no? Son gente que conoce, que si fueron directamente con la computadora e inclusive dejaron las iPads, porque ya ves que esos tienen liga directa y hay un mecanismo para localizarlas en cualquier lugar, esas las dejaron ahí, había tres ahí y esas no las tocaron, se llevaron la computadora, que es una computadora de integrales, y la otra ya no la pudieron desarmar, y entonces se la llevaron así. Entonces, bueno, esto sabemos que hemos hecho denuncias muy fuertes, Jaime, tu servidor, Alfredo Martínez de Aguilar, en fin, hemos estado haciendo este tipo de denuncias. Y cada día que nos acercamos más a ver el gran chiquero que existe en este tema, en donde el grupo de Gabino Cué, junto con el Coco, Jorge Coco Castillo, que era el su operador, ¿no? Su operador de los dineros. Y de todos los negocios. Sí. Solamente las investigaciones que lleva la Contraloría lleva más de 18 mil millones de pesos. Este es un atraco horrible, porque, por ejemplo, ahorita todavía no tiene capacidad el gobierno de tener un arranque para hacer actividades. El comercio está parado, no hay recursos para generar acciones que puedan estabilizar la economía del estado. Se está viendo cómo con los dineros que se robaron esos tampones están moviendo a los grupos tradicionales de protesta, que están tratando de generar y hacer actos de desestabilización, como ahorita en este momento la sección 22 lo está haciendo en plena temporada vacacional alta y ahuyentando al turismo. Entonces hay una situación de desestabilización importante. Apenas el día de hoy, sí, a uno de los abogados más distinguidos del estado, fueron y le aventaron dos bombas Molotov en su portón, con el fin de que prendiera. Afortunadamente no pasó más que el susto de la madera, pero ya te das cuenta que hay acciones de este tipo que están encaminadas a distraer la atención, que la gente no se fije en los rateros. Eso lo hacen igual que lo hacen en los rateros en los mercados, agarran la bolsa, se echan a correr y ellos mismos van gritando, ahí va el ladrón, para que la gente no vea la cara de ellos. Pero nosotros en Oaxaca sabemos quiénes son, sabemos que es Gabino Cuet, porque no puede estar ajeno. Bueno, el gobernador del estado le autorizó todo a Jorge el Coco Castillo, un agente que viene desde la época de Diodoro Carranzo con él, siendo secretario de Gobernación, era secretario particular, secretario privado de Diodoro. Sí, y sin lugar a dudas, Sócrates Campos Lemus, que aprendieron bien y aprendieron bien las lecciones esos señores. Pero cuéntanos, Alejandro Murat, su gobierno, la autoridad, ¿te está apoyando? ¿Están dando seguimiento a este tema? ¿Cómo van las cosas? Sí, mira, ya mandaron a todas las gentes de la Procuraduría, ya me han atendido, están atentos a todas las gestiones que estamos haciendo. Ya hablé con Ricardo Nájera para que hagamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Atentados contra Periodistas. En fin, estamos haciendo una investigación seria. Hay muchos avances en esta investigación, porque además, mira, cuando tú haces un análisis, son este tipo de computadoras ya usadas, ¿no? Sí, pero lo que cuenta es la información que traías adentro, la investigación que venía realizando Sócrates. No es una, es una computadora que le dan 1,500 pesos, 2,000 pesos. Claro. Y cuando hay otras cosas que puede robar de mucha mayor valía. Sí, ahí van por la información que estás generando. Sócrates Campos Lemus, a mí me gustaría darle seguimiento al tema, que estemos al pendiente, si me lo permites, y ver cómo avanza la autoridad en estas investigaciones, y que tengas mucho cuidado, estar al pendiente de ti, porque ya ves cómo se están dando las cosas, sobre todo en Puebla y en Veracruz. Ojalá que en Oaxaca no nos vayan a salir con un susto. Cuídate mucho, por favor. Estamos con eso. Te agradezco mucho, te mando un abrazo muy cariñoso. Gracias, Eduardo. Igualmente a ti. Sócrates Campos Lemus, periodista en Oaxaca. Bueno, ya ve, cuando empiezan a hacerse las denuncias y a destaparse las cloacas, pues las ratas tienden a tirar la mordida, y a tirar la mordida fuerte. Ojalá que en el gobierno de Alejandro Murat se cumpla con la justicia. Ya tenemos en la línea al licenciado Idris Rodríguez Zapata. Él es coordinador general del Centro de Comando de Control de Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de esta gran ciudad de México. Señor licenciado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte. Igualmente, el licenciado Idris Rodríguez. Oye, Semana Santa, por lo pronto, días de guardar, pero para la mayoría de quienes habitamos en la Ciudad de México, días de esparcimiento. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué operativos hay para Semana Santa? Claro que sí, lo estamos tomando en dos aspectos. Uno es el tema de las vacaciones, de la gente que va a estar fuera de la ciudad. Sí, que dejan sus casas solitas, ¿no? Exactamente. Y ya ves que los cacos, sobre todo las ratas de dos patas, pues aprovechan. Así es, estamos estableciendo un dispositivo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, en el cual estamos enfocándonos al monitoreo en zonas habitacionales, en zonas residenciales, en donde la gente va a estar dejando sus casas. Es importante también mencionar que, bueno, no solamente lo estaremos enfocando ahí, sino también en centros recreativos, en puntos de reunión, en donde la gente estaría saliendo a esparcirse durante estos días, la gente que vaya a estar por aquí en la ciudad.

inteligencia, pero también con mucha inclusión, pluralidad, tolerancia. Dijo que no puede gobernarse de manera unipartidista, no puede gobernarse tampoco de manera excluyente o facciosa. La ciudad va reclamando la resolución y el aumento de la inseguridad es muy preocupante, entre otros problemas graves. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos el día de hoy, el tipo de cambio peso dólar pues se mantuvo, ¿no? Mire, en Banamex a la compra en 18 pesos con 30 centavos y a la venta en 19 pesos con 10 centavos. En Banco ICSE, como siempre, los índices son mucho más largos en el tipo de cambio. A la compra lo tienen en 17.55, casi 80 centavos de diferencia, y a la venta en 18.95. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.2% unidades, quedando en 49.637.93 unidades. La mezcla mexicana del petróleo repuntó y se ubica en $46.24 por barril. Las reservas internacionales se han mantenido en 174.998 millones de dólares. El oro, ¿quiere comprar usted una monedita de esas que nos gustan a todos o nos gustaría tenerla? Pues hay que caerle con 30 mil morlacos, 30 mil pesitos nada más, cuesta 32 gramos de oro. La plata Libertad se mantiene en 300 pesos la onza. Y para entender el contexto de lo que viene sucediendo en México y a nivel internacional, ya tenemos al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, especialista en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto saludarte. Solamente una corrección, es Campus Santa Fe. Campus Santa Fe, ¿y cuál dije? Ciudad de México. Ándale, pero desde el de Santa Fe no se coordinan los tres de la Ciudad de México, ¿no, sí, verdad? De hecho, bueno, somos campus de la zona metropolitana. Ajá. Pero bueno, yo estoy permanente. Tú estás en el Campus Santa Fe. Así que es, también es hermoso el de la Ciudad de México, ¿eh? Sobre todo su biblioteca, precioso, ¿verdad? Así es, ya lo creo que sí. Ya nos tocará ahí en Santa Fe tener una biblioteca de ese tamaño, ojalá que sí un día, ¿no? Claro, sí. Muchos es... Bueno, ahora todos los recursos además son electrónicos. Claro. Cada vez la estantería va avanzando menos. Pero te voy a comentar que muchos estudiantes del Campus Santa Fe acuden al campus de la Ciudad de México, el que está ahí yendo a Xochimilco, por la biblioteca, que tienen un acervo impresionante. Ojalá que así fuera en todos los campus del Tecnológico de Monterrey. Oye, y entrándole al toro, las por un lado las remesas, ¿no? Y por el otro lado las tasas de interés que ya están altas. Pero el periódico El Punto Crítico el día de ayer publica que se cuadruplicó la inflación en el mes de marzo. ¿Cómo visualizas y cómo analizas esta situación? Porque por otro lado el gobierno de la República nos dice que batió récord en cuanto a la creación de empleos, ¿no? Como que una cosa no cuadra con la otra. Bueno, mira, lo que ocurre con la inflación es que el impacto que se tuvo por el incremento en las gasolinas, como también el impacto que el tipo de cambio provoca en las importaciones de materias primas y bienes intermedios que los productores utilizan para producir bienes para nuestro mercado interno, bueno, entonces esos dos factores detonaron un componente inflacionario que en el primer trimestre pues nos ha llevado a niveles anualizados del 5.6% de inflación. De todas formas, estos niveles de inflación todavía, a mí me parece, no están en niveles de peligro como para pensar que esto va a desatar una inercia inflacionaria. Afortunadamente, quienes están haciendo más por controlar la inflación, más que el propio Banco de México, son los empresarios. Los empresarios están absorbiendo buena parte del impacto que el tipo de cambio tuvo en los insumos que consumen de orden importado, como lo mencioné, como también del impacto que se tuvo al arranque del año con el incremento en sueldos. Cada vez los mecanismos de competencia en el mercado están haciendo que los productores ajusten sus niveles de costos variables, de costos fijos, que haya una mayor preocupación por una muy buena determinación de precios. Entonces, eso es sano también para la economía. Sin embargo, bueno, tener inflaciones ya de 5.6, casi 6%, deteriora el poder adquisitivo. De hecho, el incremento salarial que se tuvo el primero de enero para los salarios mínimos ya se comió la inflación, ese incremento salarial. Quedó completo, y a pesar, trabajado, ¿no? Sí, y a pesar, bueno, de ese deterioro, en el mes de enero se generaron 116 mil empleos para recuperar los 120 mil que se dieron de baja en diciembre. Es decir, este incremento que tenemos de empleos en el primer trimestre, en efecto, es el mayor en lo que han sido estos primeros tres meses. Pero buena parte ha sido para recuperar la pérdida que se tuvo en el mes de diciembre. Ahora bien, este incremento de empleos, particularmente donde más se dio, fue en el sector agropecuario. Algo completamente atípico si pensamos que la ocupación en el sector agropecuario no formaría parte del incremento en el padrón de los asegurados en el IMSS. Pero resulta ser que el IMSS cada vez tiene los dientes más filosos para andar atrás de productores agropecuarios que se hacen muchas veces de la vista gorda para registrar en sus nóminas a esos jornaleros agrícolas, a esos trabajadores del campo que no les dan ni seguridad social, lo cual yo sí debo reconocer que el Seguro Social cada vez se ha puesto más los dientes, mejor puesta la dentadura, para poder estar atrás de estos empresarios del sector agropecuario que cada vez habían venido perdiendo nacionalismo y, ¿por qué no decirlo?, pues explotando a los trabajadores, ¿no? Y fíjate que habría que analizarle todavía un poquito más, porque no vaya a resultar que los asegurados sean los mismos campesinos que están obteniendo el beneficio del Seguro Social de manera gratuita y están incrementando nada más los números, ¿no? Sí, eso es lo que esperaríamos que no ocurra, pero la verdad es de que, pues mira, los trabajadores del campo son los primeros que deberían de reclamar que su seguridad social esté al día. Por supuesto, eso sería en un mundo ideal, pero México ya ves cómo es. Oye, ¿qué le recomiendas a las personas este fin de semana, Semana Santa, semana de gasto y de darle vuelo a la tarjeta? Bueno, pues no, que sean austeros, eso no, obviamente les debe de cortar la libertad de divertirse, de hacer un consumo razonado, pero pues no vayamos a terminar después con la cruda de la realidad de que hay que empeñar bienes para poder salir adelante. Sí, porque las tasas de interés también en tarjeta de crédito se dispararon, están mortales. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco infinitamente los datos duros que siempre nos das, tus comentarios sobre todo. Al contrario, como siempre, muy buenas tardes, hasta pronto. Muy buenas tardes. Y vámonos con Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, consultor, especialista en esos temas de petróleo. Le estoy pidiendo a Ramsés Pech que nos haga el favor de un análisis, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Siria, en Venezuela y cómo le afecta a México? Doctor Ramsés Pech, ¿cómo has estado? Maestro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Maestro Ramsés Pech. Bien, trabajando duro esta semana ya, muchísimas personas se están yendo de vacaciones y nosotros aquí procurando la información. ¿Cómo ves el problema que se está dando en Siria, por un lado, y por el otro lado en Venezuela, propiciado obviamente desde los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Hacia dónde van y de qué manera nos puede pegar en México? Bueno, vamos a ponerle en este contexto. Siria tiene las grandes reservas de hidrocarburos, tanto de gas como de crudo. De Siria está saliendo un ducto que van de los países árabes y es la única conexión que tendrían los países como Rusia, China, para poder sacar hidrocarburo y el gas que tiene Rusia por esta parte. Acuérdate que de esa zona va a ir del Mediterráneo, va a ir hacia la parte de la Comunidad Europea. Estados Unidos tiene el apoyo de Israel, el Reino Unido apoya a Israel, Gran Bretaña apoya a Israel, porque por ahí es donde salen los hidrocarburos a la Comunidad Europea. Lo que están haciendo ahorita con Siria es determinar quién puede seguir ayudando a Siria para controlar ese espacio de salida al Mediterráneo, y sabemos que es Rusia el que está con sus cuestiones militares y todo lo que tiene. Históricamente, la posición geográfica que tiene Siria en estos momentos ha sido disputada desde los griegos, los romanos, en la Europa antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ha sido un paso obligado del comercio. Ahora, con el hidrocarburo, Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué está representando a nivel geopolítico? Estados Unidos lo que está queriendo es que los países que son aliados, como son de la Comunidad Europea y Gran Bretaña, no tengan la obstrucción de flujo de hidrocarburos cuando ellos lo requieran en su momento, y con esto no pierdan el control o el monopolio que se pueda tener con la industria de hidrocarburos. Pero hay un punto importante. Rusia, acuérdate que está apoyando mucho a Venezuela e Irán. Lo que hicieron en Venezuela los seis o siete magistrados que estaban, es que quitaron el poder absoluto a los 167 diputados. Y estos 167 diputados le dieron la instrucción de que Maduro es el único encargado que puede vender, hacer contratos, hacer lo que él quiera con el país. Y esto a qué va, que lo que quiere hacer Maduro, como el flujo de efectivo que entra de dinero es la venta de hidrocarburos, y al no tener dinero para sacarlo, lo que están haciendo es las áreas o zonas donde hay hidrocarburos se las quieren vender a empresas de Irán y Rusia para que éstas las exploten y saquen el hidrocarburo y le paguen una renta o un impuesto al gobierno de Venezuela. Y con esto lo que vamos a ver es que Rusia se va a posicionar junto con Irán en ciertas posiciones en América Latina, y eso no le conviene a Estados Unidos. Ahora bien, todo esto que está sucediendo a nivel internacional, las pretensiones de Estados Unidos de Norteamérica, el problema que está viviendo Venezuela, Norcorea, que ya anunció que tiene listos sus misiles y que si Estados Unidos mantiene la posición agresiva, que no va a dejar vivo a un solo norteamericano, ya son declaraciones muy fuertes. ¿Cómo nos van a afectar, Ramsés? Bueno, nos va a afectar, y vamos a dejar ahorita también los norcoreanos apoyados por China, y es la frontera que tiene China con Norcorea, y ellos están apoyando. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Número uno, el inconveniente que tenemos es que no estamos preparados para estos cambios geopolíticos. Se ha subido el precio del barril, no mucho, 1 o 2%, cuando mucho. Nosotros vamos a tener un inconveniente, porque si Estados Unidos se agudiza más lo de los países árabes, que no tengan acceso para mandar crudo a Estados Unidos va a acelerar el ducto que va a haber de Canadá hacia las refinerías del Golfo, y esto nos disminuiría a nosotros la producción de hidrocarburos que tenemos nosotros, que está bajando, y la venta de exportación. Te doy un dato nada más. Ajá. En el dato que sacó el secretario de Hacienda y Crédito Público en el sentido del precriterio que se sacó para el 2018, comentaban ahí que la producción de nacional de hidrocarburos de este año va a ser de 1.47, lo suben a 2 millones y pasan el precio del barril de 42 a 46, pero la exportación es baja, casi 200 mil barriles. Eso nos va a ocasionar a nosotros un inconveniente al no tener el dinero suficiente para sacar mayor cantidad de hidrocarburos, y vamos a perder mercado otra vez. ¿Tú visualizas que pudiera haber una situación de guerra a Estados Unidos, Corea, Siria, Rusia involucrado, China, para como se están presentando la situación? Y obviamente, si Estados Unidos llegara a una situación como está de preguerra y pasara a un conflicto armado, ¿nos restringiría la venta del petróleo que nos está vendiendo, el gas que nos está suministrando? No, Estados Unidos tiene el crecimiento de gas para este año, y para el próximo también, con lo que es el gas y el oil. Estados Unidos es el único país que podemos llamarlo que es autosuficiente. Si va a haber una parte bélica, yo creo que va a ser muy lejana. Número uno, no conviene hoy en día a las economías de los países porque tienen poco crecimiento. Una guerra nos va a ocasionar inconvenientes. Están saliendo noticias que está diciendo Rusia, ahí salió una BBC que está comentando, que los ataques fueron creados por opositores al presidente de Siria. Entonces hay que esperar bien cuál fue el análisis real, quién atacó, cómo atacaron y por qué fue el ataque, antes de que suceda otro inconveniente. Pero yo creo que... Pero ya por lo pronto Estados Unidos... Pero ya por lo pronto Ramsés Peche, Estados Unidos de Norteamérica, lanzó un ataque contra el gobierno de El Azhar, sin el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas ni de la OTAN, solito se fue a bombardear. Esto, por supuesto, tendría repercusiones, ¿no? La obligación del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, por un lado, de resarcir los daños a los países atacados, y si se siguen dando la situación de amenazas como ya se está dando, de que Estados Unidos mandó sus portaaviones y su séptima flota a Corea del Norte, ¿pudiera esto en un momento dado oprimir los botones nucleares y caer pues unas bombitas ahí en Estados Unidos de Norteamérica, que la tenemos a un ladito, ¿no? No, yo creo que eso es un algo remoto que puede suceder. Primero, es un posicionamiento que es bélico, que están teniendo desde un aspecto primero de vista de negocio. El negocio no hay que perderlo de vista. El negocio es el hidrocarburo y la salida hacia el Mediterráneo de los puntos de Siria e Israel, y el nuevo posicionamiento que puede tener Rusia en América Latina por la participación que tiene Venezuela y que lo está cobijando. Acuérdate que Rusia ya no voltea a Cuba. Cuba ya está ya Rusia ya no lo está tomando en cuenta, sino ahora lo está tomando es Venezuela. Acuérdate que Rusia apoyó mucho a Cuba y ahora Rusia necesita a un país que tenga algo a cambio, y Venezuela es el que tiene una de las mayores cantidades de reservas. Lo que estoy viendo ahorita es un posicionamiento de fuerzas, como cuando alguien está peleando, mide cuando estás en el boxeo en el primer round, están midiendo las fuerzas, todavía no se están toqueteando, están viendo qué es el posicionamiento, y yo te aseguro que hoy en día a más altos niveles, tanto Rusia como en Estados Unidos, están viendo cuál es el posicionamiento que van a tener, porque recuerda que ahorita están en Estados Unidos haciendo una investigación si hubo no intervención ninguna de Rusia. Claro. ¿Qué quiere decir? Que esto lo están haciendo para disuadir y decir que no hubo un inconveniente entre este, que no hubo una de Rusia una intervención en las votaciones. Tú y yo todavía no sabemos, y algún día creo que lo podemos saber si tenemos la razón o no. Desviar la atención, dices tú, con respecto a lo que venía sucediendo con el gobierno de Donald Trump y previo a las elecciones, ¿no? Por el otro lado, así como nos lo estás planteando, Venezuela podría ser la plataforma de lanzamiento de los rusos con misiles hacia Estados Unidos. La alianza que se estaría generando ahí causaría obviamente problemas de seguridad para Estados Unidos. Esto podría causar una intervención norteamericana hacia Venezuela, como está diciendo Maduro. Yo creo que Maduro, lo que estamos viendo es una persona que, creo que el problema que tiene es que está bien endeudado Venezuela, su economía está por los suelos, su inflación está por los suelos, y esto es un ataque de desesperación para poder tener recursos para que pueda repartir. Acuérdate que él es una persona que le encanta repartir el dinero, le encanta hacer un montón de cosas, pero no está sacando la pobreza del país. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que en México no podríamos dejar nunca y no debemos dejar nunca es, él sí podría vender a su patria, porque en el sentido de que pueda venir Rusia, pueda poner bases militares, para cambios de dinero, o sea, pueden haber cosas en su eufemismo que puede tener el gobernador Maduro, el presidente Maduro, en corto plazo. Bueno, pues ahí tenemos la información bien analizada por el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, para entender un poco el contexto global y asumir hacia dónde va nuestro país México y sobre todo la economía en nuestros bolsillos. Maestro Ramsés Pech, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Que tengan un buen fin de semana a todos y bueno, un buen descanso el día de lunes. Nos escuchamos otra vez. Nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, el maestro Ramsés Pech Razo. Vámonos con Laura Brujés. Tenemos a Laura Brujés y su comentario, ¿no? Sí. Grabado. Breves internacionales. Corea del Norte manifestó su molestia con el envío de portaaviones de Estados Unidos a la península coreana. Dicen estar preparados para la guerra. Por su parte, el día de hoy Donald Trump en su cuenta de Twitter chantajeó a China con el comercio si no intervienen en contra del régimen de Kim Jong, quien advirtió que estas provocaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos tendrá consecuencias catastróficas y medidas duras. El objetivo de la Casa Blanca es que Pekín, el aliado más importante de la capital norcoreana, es lograr el desarme del régimen. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos remarcó que está dispuesto a resolver la situación sin la ayuda de Pekín. Y en otras... Desafortunadamente tenemos una mala comunicación con Laura Brujés. Nos vamos con nuestra compañera Gaby Hernández al Estado de México, reportera ahí cubriendo la información en las campañas en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo te fue en tu recorrido el día de hoy? Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Mira, hoy el día estuvo caluroso, pero eso no impidió que nosotros saliéramos a reportar para llevarles información. Muy caliente, ¿no? Muy caliente la situación por ahí. ¿Estuviste qué en el mitin de Alfredo del Mazo? Así es, Eduardo, así comentarte que él, pues, desde la mañana arribó al municipio de Los Reyes La Paz, así como al Nezahualcóyotl, y bueno, el mensaje es el mismo, donde anunció el programa de empleo cerca de casa, donde permitirá que miles de mexiquenses ahorren tiempo en el traslado de su casa al trabajo al tener plazas laborales cerca de su domicilio. Y es que esto estuvo acompañado por más de 7,000 mexiquenses que se dieron cita en el municipio de La Paz, en donde Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, anunció que de resultar electo creará el programa de empleo cerca de su casa para que los mexiquenses ahorren tiempo y dinero, así como para que puedan estar más tiempo con sus familias. Y es que dijo que no se puede perder más tiempo yendo del trabajo a la casa, y es por eso la creación de un programa para que no tengan que invertir tanto tiempo para moverse de su casa al trabajo y viceversa. También dijo sobre esta propuesta que contempla la participación de empresarios y las facilidades que dará el gobierno para la instalación de empresas en las distintas regiones del estado. Receptivo con los problemas de la localidad, escuchó las necesidades de abasto de agua y el mejoramiento del sistema de drenaje, temas que preocupan a los vecinos y que deben mejorarse para avanzar en el desarrollo de la comunidad, y se comprometió con los vecinos del municipio de Los Reyes La Paz, así como los del municipio de Nezahualcóyotl de Barro. Esas fueron las actividades de Alfredo del Mazo el día de hoy. ¿Y los demás candidatos cómo los percibiste? Mira, hoy Juan Cepeda estuvo en el municipio de Amecameca, y bueno, ahí el evento pues estuvo muy amenizado por simpatizantes del PRD, y por parte de Delfina ella no tuvo agenda el día de hoy, ni el día de bueno, mañana. Bueno, Delfina no tiene agenda, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál fue su agenda? Sí, exactamente, Eduardo, pues supuestamente hoy iban a hacer reuniones privadas con Delfina con su equipo. Posteriormente, lo que sería jueves y viernes, pues ella no va a tener agenda así pública, Eduardo. Y bueno, por último, José Pinaraste Mote estuvo en el municipio de San Felipe del Progreso, y bueno, llevando sus propuestas a la gente, que fue también bien recibida por Delfina. Pues así, a grosso modo, lo que pasó en el Estado de México, todos los candidatos que están más fuertes a la contienda electoral, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Gaby. Te agradezco infinitamente tu información y sobre todo tus comentarios, ¿eh? Gracias, Eduardo. Vamos a estar pendientes. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse Gaby Hernández allá desde el Estado de México. Muy movida, ¿eh? Siempre detrás de la noticia. Y detrás de la noticia también está Marta Obeso Zuru. Ella desde Sonora. Sonora también es un buen destino para ir en este fin de semana largo, ¿eh? Marta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo Ramos Fuster y amigos del Punto Crítico. Pues Sonora está en Los Ángeles, California. Y es que en el marco de la celebración de la reunión mensual que realiza la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, registrada el pasado fin de semana en Los Ángeles, California, la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, inauguró una exposición de atractivos turísticos sonorenses en lo que es el mes de Sonora en Los Ángeles, California. Con esta muestra de atractivos sonorenses se busca fortalecer los lazos de amistad entre Sonora y California, más aún en esta época en la que los problemas de migración han abierto paso a la solidaridad, hermandad de los paisanos mexicanos que enfrentan las amenazas y el discurso de odio de Donald Trump. en presencia de los gobernadores de Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Baja California y del gobierno de la Ciudad de México. La gobernadora de Sonora recordó que fueron sonorenses los primeros habitantes de Los Ángeles en California. La exposición permanecerá en la Plaza Olvera hasta el próximo 30 de abril, con lo que se busca fortalecer las raíces de las cientos de familias sonorenses radicadas en Los Ángeles, California. Como parte del programa de promoción, destaca la propuesta para rescatar la ruta de Juan Bautista de Anza, quien hizo su travesía desde Sonora hasta California, camino en el que se hará una ruta turística que permita el rescate de los lazos que unen a ambas entidades. Intercambios entre universidades, misiones comerciales y promoción del turismo son algunas de las actividades que se realizarán durante abril como parte del mes de Sonora en Los Ángeles, Eduardo. Y como tú lo dijiste, Sonora es un buen punto de atractivo turístico para este puente. Tiene sus playas en San Carlos, Bahía de Quino y Puerto Peñasco, que pueden disfrutar tanto el turismo nacional como extranjero. Pues a ir a darse un taco de ojo, ¿no? Con los bikinis y los trajes de baño cortitos que usan los hombres. Sí, con los ustedes sonorenses que no cantan mal las rancheras, Eduardo. Y los hombres tampoco, ¿no? Y los hombres también, tenemos muy buenos hombres sonorenses. También, ¿y los trans? También, así es, México, que consuman productos hechos en México. Sí, y además los que son producto intermedio, ¿no? Para todos los gustos. Así es, hay para todos los gustos, así que los esperamos en las playas sonorenses este fin de semana, de Semana Santa. Bien, Marta Obeso, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Destaca en la principal: piden panistas dictaminar sobre segunda vuelta electoral. Ante la situación que se ve de cuartos, ya no de tercios como se estaba dando antes, sino que en las futuras elecciones pudiera ser de cuartos, es decir, que el presidente o el candidato que sea electo podrá ser electo con un 20-25% de la votación. Entonces, lo que se está proponiendo es que haya una segunda vuelta para que cuando se dé la elección y no se logre menos que no se logre el 40% de los votos a favor de uno de los candidatos, bueno, se vea la necesidad de ir a una segunda vuelta con el primero y segundo lugar para que se procure llegar con una fuerza necesaria que permita formar gobierno. Esta información y mucho más puede usted encontrarla en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos acompañe el día de mañana con la información que se está generando día a día. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.